Marca en esta Copa, Copita Copa, la Copa del Rey que nos visita en el Polideportivo 1 de mayo a las 21 horas. Aún es tiempo para que te acerques al Polideportivo 1 de mayo de Talavera de la Reina, acompañar a tu equipo, el mío, el de todos los talaveranos, el Soli Fútbol Sala Talavera. El Fútbol Sala se viste de fiesta, como en los mejores tiempos, como en la Primera División, como en la Copa de Europa, casi llenos a las banderas en el Polideportivo 1 de mayo para este partidazo que promete entre el Soli Fútbol Sala Talavera y el Pozo de Murcia. Justo casa de gol. El mío, el de todos los talaveranos, la salida del error del Pozo Murcia, y aparece Justo Cáceres con derecha para batir a Rafa. Justo Cáceres para el empate a 11 minutos 23 segundos para el término de la primera mitad. Lo decía Sergio, estaba buscando el empate el Soli Fútbol Sala Talavera, y aparece, como no, el mágico, el de tantas batallas, Justo Cáceres para el 1-1. A sacar desde el fondo Chispi para el Soli Fútbol Sala Talavera, juega la pelota hacia arriba para Chispa, alcanza a recuperar primero Mateus para el portero Rafa, sacó hasta la mitad de la pista para Alex, recupera primero el Soli Fútbol Sala Talavera, ahí está Justo Cáceres, ¡gol! ¡Gol! Justo Cáceres, grande papá, grande Justo, a 8 minutos 45 segundos para el término de la primera mitad, llega el segundo para el Soli Fútbol Sala Talavera. Sergio, la afición del 1 de mayo se pone de pie, está ganando el partido de elección, que hay lanzamiento libre que favorece al Soli Fútbol Sala Talavera, está jugando la pelota, Nacho Gil, gol. Papá, Nacho Gil aparece ante la gran llegada del equipo talaverano, lo dejó solo Chispa, llegó el tercero, lo estamos soñando, está ganando el Soli Fútbol Sala Talavera por 3-2 cuando viene Adri y llega el empate. Gol del Pozo de Murcia, qué lamentable. Por eso me gusta el fútbol sala, por eso me gusta este deporte. Llegó el empate de Adri. Llegó el empate 3-3 a 17-12. ¡Qué bonito está el partido, Sergio! Hemos aguantado hasta que la gasolina pues nos ha superado. Ellos nos sacan 5 sesiones de entrenamiento a la semana durante 2 meses de competición que llevan ya. Son muchas sesiones para poder con la ilusión que nosotros teníamos. Si te digo que a lo mejor ganamos sin esa expulsión, estaría soñando más todavía. Pero nada, ya está. Yo creo que con la reacción de mis jugadores, con la capacidad que han tenido de sufrimiento, yo me vi muy satisfecho. Es un pabellón mítico, histórico del fútbol sala nacional, y que el pabellón 1 de mayo pues hace parte de la vida de los jugadores, o ex jugadores en mi caso, que hemos pasado aquí por España en la década de 90. Bien, enhorabuena una vez más al Soli Fútbol Sala Talavera, a la afición. Chavales, qué bonito, qué lindo lo que vivimos anoche. Ojalá que el baloncesto también tenga algún día toda esa hermosa fiesta. Qué lindo ver a la gente del deporte, atletas, gente relacionada con el baloncesto, todas las disciplinas deportivas presentes, porque anoche fue el fútbol sala, pero en esta tierra de campeones algún día será el baloncesto. Sí, bueno, también hay que ganárselo, claro. A nosotros nos gustaría, nos encantaría que los partidos de baloncesto fueran siempre una fiesta como se vivió ayer, pero claro, hay que ganárselo y hay que llegar a ciertos sitios en los cuales pues atraiga al público. A ver, este año en Primera Nacional, que como bien dice Carlos, siempre es la primera liga que hay en Castilla-La Mancha baloncesto, a ver si conseguimos mantenernos arriba y poder jugar fase de ascenso o poder jugar a Copa o algo y traernos a Talavera y que se viva una gran fiesta también. Bueno, lo primero decir, dar la enhorabuena por el verdadero espectáculo que dieron anoche los chavales del Fútbol Sala de Talavera, ¿no? Ellos como están a otro nivel, Juanma. Como habla Justo, fíjate, hablando Justo, es un mítico del fútbol sala español, no solamente talaverano, porque ha militado en varios equipos de división de honor del fútbol sala. Y bueno, pues ayer era una fiesta, no pudo ser. He visto las imágenes y que para mí fue totalmente injusta la expulsión del buen portero del Talavera. Estaba justamente dentro del área, incluso. Para mi modo de parecer, no puedes dejar un equipo con un jugador menos por ese tipo de acción, ¿no? Creo que el árbitro se lo debía hacer mirar porque no fue justo ayer con el equipo pequeño entre comillas, porque se demostró ayer que la catedral del fútbol sala de España se volvió a llenar en los grandes momentos y bueno, los jugadores pues deleitaron al aficionado con un 3-6 comparado, pues esto es como jugar con contra el Real Madrid del fútbol sala, ¿eh? El Pozo de Murcia es un equipo estratosférico a nivel nacional y uno de los mejores equipos a nivel en España, ¿no? Sí, lo mismo. Yo creo que ayer era una fiesta y casi se convierte en un sueño. Con el 3-2 estuvo ahí el Talavera. El 3-3, al meterse tan pronto, yo creo que fue lo que colmó un poquito el vaso, un jarro vacío al Talavera. Yo creo que con el 3-2, si hubiera aguantado un par de minutitos, si hubiera venido el público más arriba de lo que estaba ayer el primero de Bayo a reventar y animando como las épocas históricas, yo creo que podía haber saltado la sorpresa. Sí, además, yo por ayer estaba peor incluso que hoy del constipado y no pude acercarme al primero de mayo, pero vibré y disfruté igualmente gracias a la retransmisión que hiciste, Juanma, que de aquí te felicito, que fue... Me lo pasé muy bien, la verdad, escuchando el programa con los colaboradores y todo, y se oía perfectamente el ruido de fondo y se intuía lo que se estaba allí cociendo, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que honra más, sobre todo, al equipo, es que en ningún momento he oído ninguna declaración de excusándose con los árbitros, ni expulsiones, ninguna. Bueno, Álvaro sí que ha dicho algo, ¿no? El míster sí que ha dicho, hombre, quizá podíamos haber hecho algo más con un jugador más. Sí, pero a ver, alguna declaración siempre puede hacer, pero la sensación y lo que transmiten, uh-huh. y no veo que el ambiente que hay que rodea al equipo intente justificarse. Ellos lo han reconocido. Oye, son el Pozo Murcia, son mejores. Sí, eso yo entrena mejor, no podemos llegar a donde llegan, y eso yo creo que les honra muchísimo más, si cabe, al equipo, la verdad. ¿Sabes lo que pasa? Que al final fue la molestia que a uno le quedó al final del partido, como recuento y como resumen, que siempre estos partidos, cuanto más bonitos están en cuanto a ambiente, en cuanto a tema deportivo, cuando te lo estás pasando bien, cuando estás viendo un espectáculo de primera categoría, llega un tonto de turno, en este caso uno de los árbitros, y te echa a perder todo, porque al final, efectivamente, estaba ganando el Solifútbol Sala Talavera, como lo dijo Rubén, vino el empate 3-3, a lo mejor perdías igual el partido, sí. Pero bajo esta circunstancia dolió, y dolió mucho haber perdido por una expulsión que no era para expulsión, yo creo que como desde mucho luego, era tarjeta amarilla para Víctor y López. Y estaba dentro, estaba dentro del área, Efectivamente, yo estaba dentro del área, entonces... No. Viene un árbitro y te echa a perder todo el espectáculo, uh-huh. y todo lo bonito que estaba aconteciendo. Sí, quedaba mucho de partido. Lo más probable es que el Pozo de Murcia hubiese ganado igual, sí. por un tema físico, por uh-huh. un tema de calidad y por otra situación que se produjo anoche, que había mucha rotación en el Pozo de Murcia y no así en el Solifútbol Sala Talavera porque había muchos jugadores tocados. Uh-huh. Entonces, al final, la lástima es esa porque va a quedar siempre dando vuelta a esa expulsión y que a lo mejor hubiese terminado de otra manera el partido. De hecho, Juanma, creo que además de la propia expulsión, creo que el 3-4 viene de esa misma falta. ¿No? Viene de esa misma falta, se ejecuta la falta y anota el cuarto con el Pozo de Murcia, y yo creo que ahí se acabó el partido definitivamente. Sí. Bueno, lo importante es que nos quiten lo bailado, como se dice, a todos los que gustamos del deporte. Fernando, chavales, vamos a temas del baloncesto mientras preparamos ese contacto telefónico con nuestro entrevistado. Fernando. Sí, vamos a hablar lo primero brevemente de lo que acontece al baloncesto local. Decir que ya hay inicio de fecha de la liga local, va a ser el fin de semana, el 16 de octubre, cuando comienza la liga. En cuanto al CB Talavera Basket, decir que debuta el CB, debutamos, me incluyo, por supuesto, este sábado día 3 a las 7 en Toledo, el primer partido contra el CEI. Yo creo que va a ser un gran partido y una primera muestra de contacto, y para ver cómo, a qué nivel está en este momento el equipo contra un equipo CEI que en su casa siempre es muy muy complicado ganar y que siempre pone las cosas... Esa cancha la conoces tú bien, ¿no? Yo jugué, tuve la suerte de jugar allí un año, digo la suerte porque me parece un gran club con muy buena gente y aprendí muchísimo y además es un sitio donde la afición responde bastante bien. El pabellón no es muy grande, no tiene mucha grada, no tiene mucho acceso, pero prácticamente se llena siempre y aprietan mucho, además bien, de buena manera, animando a su equipo. Es un club con mucha historia en Castilla-La Mancha. Sí, sí, sí, por supuesto. El CEI, tanto el CEI como Polígono en Toledo son dos clubes que en Toledo son punteros. Además, tú sabrás bien dónde bota bien el balón y dónde bota mal, ¿no? Porque en la pista sabes que... Sí. Madrigueras. Es que, Juanma, para quien no sepa, la pista de la Universidad Laboral de Toledo es una pista bastante antigua, tiene muchos años y es de parquet. Y bueno, pues para el baloncesto tiene que ser siempre un bote uniforme, ¿no? Porque bote bien el balón. Correcto. Y la pista del CEI, pues hay zonas que bota o mucho o bota muy poco. Por eso le preguntaba a Fernando que si sabía bien dónde botar el balón. Ellos saben bien lo que les digo, ¿verdad? Sí, porque sí. Hay veces que estás jugando, que vas botando y de repente el balón te bota 2 metros o te bota 50 centímetros, ¿sabes? Es como lo que dicen los equipos de fútbol, se quejan en primera, segunda división y en casi todas las categorías, sí, cuando van a jugar al País Vasco, porque dicen que los equipos del fútbol del País Vasco, el sorteo, eligen una portería determinada, sobre todo los domingos por la tarde y en invierno, sí, por tema del aire, del viento. Sí. Entonces, generalmente prefieren jugar a la contra sobre esa portería porque les favorece el viento, les favorece el aire. Físicamente ya en la segunda mitad es más complicado, están más cansados, pero siempre en el sorteo eligen cierta portería para... Hombre. Para poder ganar esa situación con la que también hay que saber jugar, sin duda. Sí, sí, sí, sí. Hombre, el césped alto. Sí, no, hombre, ahí está el factor cancha siempre. El factor cancha no solamente es tener a tu público, es conoces tu podio deportivo, tu campo de fútbol, tu estadio mejor que nadie y sabes dónde están las cosas buenas, las cosas malas. Como bien dice Carlos, pues sí que puede haber alguna tabla que no volte igual. Entonces lo que haces es llevar a tu atacante defendiéndole, le das claramente ese lado para que pase por ahí y se le quede el balón. Yo de tomar recuerdo el pabellón, sobre todo, creo que lo arreglaron. Gracias a Dios, la última vez que fui a jugar no estaba igual, ya lo habían arreglado. Recuerdo que resbalaba muchísimo. Tenía muchos, muchos problemas de estabilidad a la hora de entrar a canasta y todo. Y recuerdo que un compañero nuestro, no sé dónde lo consiguió porque no lo he vuelto a ver, trajo unos bloques de resina, ¿vale? Que antes del partido, con un pico que tenía, lo picaba y lo machacaba bien el suelo, ponía encima de la toalla y cuando ibas a salir al campo, lo pisas, ¿no? Pisabas la resina y luego salías y claro, ibas a atacar, veías que el defensor salía por ahí patinando, tú más o menos tenías tu cierta ventaja. Como, y... como anécdota diré que los vestuarios no tienen servicios. ¿Es verdad? Es curioso, ¿no? Que tú vayas a un vestuario y no haya un retrete o bueno, solo tiene duchas y unos bancos para sentarse, y es tan antiguo que tienes que salirte por la pista, cruzar la pista entera e irte a los servicios públicos a hacer tus necesidades, claro. Bueno. Es tan antiguo que las entradas, las boleterías se compran en peseta. En peseta. En perra gorda. Como se decía antiguamente, ese señor. Sí. Y nada, bueno, también es muy interesante la Supercopa de este fin de semana, la Supercopa ACB en Málaga. Ya se conocen los cruces, que será el Gran Canaria contra el Barcelona y el Unicaja contra el Real Madrid. Partidazo. El viernes a las 7 el primer cruce y a las 9 y media el segundo cruce. Y bueno, como digo, difícil saber lo que va a ser la final. Lo normal para apostar es decir un Barça-Madrid, pero yo, por ejemplo, no lo tengo tan claro. Hablábamos antes de sobre todo el tema, por ejemplo, de Unicaja-Real Madrid. Unicaja juega en casa y luego el Real Madrid ha competido hace poquito y eso puede ser bueno y puede ser malo. Puede ser bueno en el sentido de que está en ritmo de competición, pero también malo porque ciertos jugadores llevan ya pues un tote bastante grande, no han podido prácticamente descansar en todo el verano y no sé si esto, o sea, al final creéis que va a pasar factura. Recordad que cinco jugadores de ahora de la plantilla del Madrid pues viajaron a Berlín a jugar el Eurobasket. Luego se desplazó Luego se desplazaron a Lille, a la zona de Francia, para jugar la segunda fase. Después de ganar el Eurobasket, se fueron a Sao Paulo, o sea, un viaje tremendo para disputar allí la Copa Intercontinental, de la cual se proclamó el Real Madrid campeón del mundo. Y ahora han vuelto otra vez a la capital para, supongo que para el jueves o el miércoles, o me refiero para el jueves, volver a bajar hacia Málaga y disputar la Supercopa. Yo, además de recomendar los partidos, porque creo que van a ser bastante entretenidos, al aficionado que quizá esté ahora integrándose en el baloncesto, recomendaría fijarse en un jugador del Real Madrid, se llama Luka Doncic, que tiene solo 16 años y va a competir este año ya en la primera plantilla del Madrid. Creo que desde Ricky Rubio no había un jugador tan joven y creo que siempre hay que tener un ojo pendiente a los nuevos jugadores. ¿Nos mojamos, hacemos una porrita para la final, Rubén? Venga, vale. ¿Con campeón también? Final, vamos a decir final. Bueno, si quieres decir campeón. Campeón también, claro. Venga, Barça-Madrid, y digo Madrid por los partidos que ha jugado ya oficiales. Okay. O sea, que ni el Barça ni el Madrid van a pasar, porque en tu pronóstico ya hemos visto que... El mío, Carlos. Igual, Real Madrid-Barcelona y ganará el Madrid. Eso es lo que pienso, ¿eh? Vale, pues yo voy a ser un poco diferente. Muy a mi pesar, voy a decir que va a pasar el Barcelona y el Unicaja. Uh-huh. Muy a mi pesar, porque todos sabemos que... ¿Y quién crees que gana? Soy Madrid. Y voy a apostar por Unicaja, fíjate. Me voy a mojar muchísimo y voy a hacer algo diferente. Voy a apostar porque esta Supercopa se la lleva a Unicaja en su casa, en Málaga. Juanma, ¿qué te apuntamos? Madrid-Málaga. Unicaja. No, eso se enfrenta en semifinales. Ah, perdona, Barcelona-Madrid entonces. Sí que es verdad que lo que acabas de decir, yo creo que va a ser el partido más interesante de toda, de toda la Supercopa. Yo creo que va a ser mucho más interesante que la otra semifinal y que la final. Y entonces nos ha dicho Madrid-Barça. Sí. ¿Y gana? Barça. ¿Hay horarios? Agotado y cansado, creo. Sí, hay horarios. Y también decir que además de los partidos, los horarios serían el viernes 2 de octubre a las 7 el Barça-Gran Canaria y a las 9 y media el Madrid-Unicaja. ¿Lo retransmiten? Lo dan por Teledeporte, sí. La final sería el sábado a las 7 y también a las 6, una hora antes de la final, hay un concurso de triples que para el espectador también suele ser agradable de ver. Bien, continuamos en nuestro programa Todo Baloncesto a través del 95.0 la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta tarde deportiva del miércoles 30 de septiembre del 2015 a las 2 de la tarde y 46 minutos. Fernando Rejón, baloncesto, música, yo estratosférico. Tenemos nuevamente a nuestro buen amigo Diego. La palabra es tuya, Fernando, también de Carlos y de Rubén, para realizar esta entrevista con alguien que estuvo vinculado al baloncesto, como ya le conocimos, como es el caso de Diego Pérez y que ahora está haciendo buena música. ¿Qué tal, Diego? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? Bien, ¿no? Bien. De enhorabuena por ese disco que ha salido este lunes, japonés al lado del grupo Yo Estratosférico, y me imagino que muy contentos. Sí, claro, andamos de estreno y los estrenos siempre son emocionantes, inquietantes, pero bueno, la verdad es que felices. Entonces, pues bueno, por ahora bastante bien porque está teniendo muy buena acogida y bien, todo muy, muy bien, contentos. Me alegro un montón, de verdad. He tenido ya la suerte de escucharlo a través de las plataformas que habéis sacado este disco, plataformas tipo Spotify, en Google Play, en todos los sitios. Y la verdad me ha gustado bastante, no porque sea mi amigo, también lo diría, pero vamos, ya sabes que yo nunca miento en este sentido, y la verdad es que me ha gustado bastante porque además es un disco en el cual hay mucha variedad, hay temas rápidos, temas más tranquilos, temas muy íntimos, y yo creo que uno de los éxitos del disco va a ser esta gran variedad que tiene. Hombre, la verdad es que no buscamos una línea fija de música, algo que sea un poco, o sea, que tenga una fórmula que guste y al final se te haga un poco monótono. La verdad es que pues vamos haciendo un poco lo que nos va surgiendo y las inquietudes que se nos van planteando cuando estamos en el local de ensayo y cuando estamos fuera. Entonces, realmente hay momentos para todo, hay momentos para la emoción, hay momentos para el baile, hay momentos para hacer algo un poco más potente y algo más íntimo. Entonces, bueno, es un disco variado dentro, y lo que más nos gusta de todo ello es que lo escuchas y puedes decir, este grupo, estos son Yo Estratosférico, porque a la par de tener varias tipos de música en el disco, pues son bastante identificables. Sí, la identidad propia que decimos siempre de los grupos, que yo creo que es algo fundamental. Japonés hablado, pregunta obligatoria, ¿de dónde viene el nombre? Pues la verdad es que viene de un libro que se llama Japonés hablado. Y la verdad es que nos gustó, parece que es una manera de intentar transmitir que dentro del disco hay un lenguaje propio del grupo, y lo hemos querido reflejar como Japonés hablado. Entonces, bueno, va identificado con lo que es el mensaje del disco en conjunto, vamos. Uh-huh. Bueno, para no te he presentado porque ya eres un amigo de aquí de la casa, pero bueno, para el que no pudo ir el otro programa, el que no te conoce, en el mundo del baloncesto ya hemos dicho que eres muy conocido, pero para el que no te conoce, pues has sido un jugador profesional de baloncesto, has jugado en ACB, entre otros sitios. Ahora mismo tienes un par de proyectos de bandas de música, es Tom y es Yo Estratosférico, que es lo que estamos hablando hoy. Y nada, y es hemos dicho muchas veces que es muy interesante en este programa tener a gente que pueda englobar varias cosas, el tema del baloncesto, el tema de la música. Y nada, hacerte también alguna preguntita de baloncesto, que también es muy interesante, que nos puedes comentar. Viendo Japonés hablado, me recuerda mucho a que el primer gran triunfo de la selección absoluta de baloncesto fue en Japón. La verdad es que yo, por ejemplo, no propuse el título, bueno, propuso el cantante. Lo que pasa es que a mí realmente cuando lo propuso, pues me vino a la cabeza aquel campeonato del mundo que ganó la selección española en Japón, y la verdad es que pues dije, como al final sabes que casi todo lo que va, y bueno, como os he hablado muchas veces, lo que va ligado a la música por mi parte siempre lleva una parte de baloncesto escondida. En el título de este disco, por supuesto que es esa referencia, ¿no? Esa referencia a Japón, a cuando España ganó su primer mundial, igual que el nombre del grupo Yo Estratosférico engloba que, bueno, pues muchas veces la gente del grupo bromeaba conmigo con, bueno, ¿qué has metido el triple estratosférico? Y a partir de ahí salió el nombre del grupo, igual que Zom engloba pues dos estadios míticos de la NBA, que bueno pues son historias que están ahí ocultas, pero todos los nombres estos van relacionados con una parte importantísima de mi vida, que ha sido el baloncesto. Te voy a presentar aquí a dos compañeros que tenemos aquí en la radio. Además, los dos son primos míos, o sea que estamos aquí en familia. Tenemos a Carlos Miguel, que además ya ha jugado habéis jugado uno contra el otro cuando jugaban en Básquet Talavera, cuando estaba en Guadalajara. El último tiempo ya ha jugado contra él, seguro que le conoces perfectamente. Hola Diego, un placer tenerte aquí, ¿eh? Muy buena, muchísimas gracias. Te quería decir y expresar mi admiración, además de bueno, pues por lo buen jugador de baloncesto que fuiste, por también tener que aguantar unas temporadas a Fernando, también, quería mostrar mi admiración. Esto fue un auténtico placer, la verdad. Muy bien. De los mejores compañeros que te puedas echar a la señor. Cara y con los que puedas compartir un vestuario. Bueno, que sí, lo sabes bien, ya, no solo porque seáis familia, sino porque también lo habréis compartido. Sí, señor, sí, señor. he escuchado la canción de Echo. Tengo que darte la enhorabuena porque me parece un tema espectacular, me ha gustado mucho y sobre todo diferente en lo que yo considero en el panorama actual musical. Darte la enhorabuena desde aquí, que me ha gustado mucho esa canción. Las demás no he tenido la oportunidad de escucharlas, pero esa es, no sé, me ha encantado, de verdad. Enhorabuena. Pues, me alegro. Echo es una canción que reflejamos en el primer EP que sacamos. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que es la primera canción que compusimos y con a la que tenemos un cariño especial. Uh-huh. Y nos parece además una canción que dice muchas cosas, no solo musicalmente hablando, sino en la letra. Y bueno, pues es una canción muy importante para nosotros, efectivamente. Enhorabuena otra vez. Pues aquí, gracias. Si a mi izquierda tengo a Carlos Miguel, a mi derecha tengo a Rubén Valero. No ha tenido el gran gusto de haber jugado contra ti, Diego, pero bueno, también ha visto cosas, te conoce perfectamente y también está escuchando la música y doy fe de que le ha gustado. Además, a Carlos tiene mérito que diga que le gusta la música vuestra, porque no es una música que suele escuchar muy a menudo. Rubén sí que la escucha más y también le gusta bastante. Buenas. Bueno, al final, sí, dime. No, buenas, enhorabuena por todo primero y dime. Muchísimas gracias. ¿Tú qué tipo de música escuchas? Pues escucho un poquito. Iba a hacerte una pregunta a raíz de eso, de la comparación de qué sentías tanto al jugar en ACB contra equipos extraordinarios o ahora relacionando con la música, por ejemplo, creo que has estado tocando hace poco en Guadalajara con grupos de la talla de ahora de Vetusta Morla o Dorian, entre otros. Sí, pues la verdad es que las sensaciones al final son parecidas, porque son dos cosas que las haces desde algo que te viene de muy adentro, o sea, te viene del alma, del corazón. Entonces las cosas cuando se hacen con pasión se sienten muy muy dentro. Yo qué sé, te voy a decir, recuerdo jugar en Baloncesto León una semifinal de la Copa del Rey en León contra el Juventud Badalona, perder la semifinal y 10.000 personas aplaudiendo, haber ganado los cuartos de final vigente campeón, que era el TDK Manresa, y 10.000 personas aplaudiendo, y la verdad es que son sensaciones que es difícil describir con palabras, porque a eso hay que vivirlas. Y en un escenario pasa exactamente algo muy parecido, pues al final estás mostrando algo al público, y cuando las reacciones, cuando consigues que el público reaccione de una manera o de otra, la verdad es que pues la piel de gallina, y son sensaciones muy similares. ¿Qué tienes más, tienes más nervios al tirar un tiro libre ante 10.000 aficionados o al tocar tu instrumento ante 20.000 aficionados en el festival? Pues la verdad es que nunca he sentido la presión de un tiro libre, por ejemplo. Normalmente cuando jugaba al baloncesto y tenía un tiro complicado, como realmente estás ahí con adrenalina al tope, siempre conseguía evadirme un poquito de las circunstancias exteriores para decir, hombre, yo llevo todavía haciendo esto, tiros libres he tirado 10.000 millones y lo más probable es que lo meta. Entonces, sí. Entonces con esas premisas la verdad es que lo tiraba y, oye, alguna vez lo metía, otra vez lo fallaba. Claro, pero a ver. No sentía esa presión. Intentas aislarte, y luego en el tema de la música, pues bueno, es incluso más sencillo, porque porque sales siempre a disfrutar y no tienes un momento de depresión que digas, joder, es que me está todo el mundo mirando y me la juego, si fallo la he cagado. Claro. Entonces es distinto. Yo creo que, Diego, tanto en un sentido como otro, en el baloncesto de la música al final es igual. Si tienes trabajo detrás, ensayas, entrenas y tienes las cosas claras, al final, sabiendo que vas a hacer bien las cosas, tampoco tienes que tener tanta presión. Claro, evidentemente, o sea, nunca me he subido a tocar, me he subido en el escenario a decir, bueno, hoy lo llevo aquí esto medio, a ver cómo va. No, siempre va con un trabajo bastante importante de todo el grupo y llevan las cosas bastante bien encajadas. Puede pasar como a todo el mundo le pasa, que en algún momento pues algo falle, pero no es lo normal. O sea, de hecho nunca nos ha pasado, nunca ha pasado. Ya llevamos, son 5 años tocando y bueno, no hemos tenido ninguna situación de estas que decir, vaya, ridículo. Nada. Al final, cuando todo lo haces bien y lo llevas bien trabajado, pues lo único que queda es subir, tocar y disfrutar. Claro que sí. Pues nada, se nos va haciendo ya, se va terminando ya, que de verdad que corto se nos hace la entrevista contigo, Diego, la verdad. Estamos tan entretenidos que se nos hacen súper súper cortita. Recuérdanos dónde se puede. Sí. Recuérdanos dónde se puede conseguir el disco de Yo Estratosférico Japonés Hablado, cómo pueden conseguirlo el que esté interesado en escucharlo. Sí, pues ahora mismo lo tenéis en las principales plataformas digitales, pues Spotify, Deezer, todas estas, es que hay 10.000 millones y no lo recuerdo, pero vamos, en cualquiera busca Yo Estratosférico Japonés Hablado y lo tienes ahí para escucharlo y para descargártelo y para descarga. Y luego en formato físico, pues entrando en nuestro Facebook, pues por mensaje privado en el Facebook de Yo Estratosférico, o al correo electrónico, porque estamos a expensas de distribuirlo físicamente, pero todavía estamos gestionando, así que eso todavía nos queda. Bueno, de todas maneras, si alguien en Talavera está interesado y quiere y me ve ahí por la calle, que me lo pida y ya se lo haré yo a través, ya se lo haré yo llegar. O sea, que si alguno está interesado, vamos a juntarnos unos cuantos y vamos a hacer un buen pedido del disco, que ya digo, por lo menos a mí me ha encantado. A gente que la ha escuchado aquí de momento tiene muy buenas críticas y estamos súper contentos, de verdad, Diego, por ti, por el grupo y en que te vayan sigan yendo las cosas también. Porque sé que es verdad que os alegréis de que las cosas pues me salgan bien, y bueno, lo que salga bien más que nada, que disfrute con lo que hacemos, porque al final nos conocemos desde hace tiempo, hemos compartido cosas bonitas y eso sale bien. Yo te nombro distribuidor oficial allí en Talavera, eso es como el recio, ¿no? Te nombro distribuidor oficial. Sí. Pues, nada, Diego. Estoy de vuelta al baloncesto, cuidado. Que empecé el otro día a entrenar, me jugué un torneo aquí en Las Rozas que ganamos. Madre mía. Y estoy volviendo, mira. Yo también, ¿eh? A ver si nos animamos, a ver si coincidimos algún día en las canchas. Pues nada, Diego, muchísimas gracias otra vez por habernos atendido, de verdad, y nada, un placer como siempre haber estado charlando contigo. Muchas gracias, Diego, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros. Y nada, para lo que queráis, ya sabéis que estoy por aquí. Gracias. Bien, despedimos a Diego. Muchas gracias, chavales. Se nos acabó el tiempo. Buenas noticias para ustedes, para la gente que gusta el baloncesto. Lo más probable es que tengamos una horita. Enhorabuena. Muy bien. Aplausos también para ustedes, porque os lo merecéis. Y ese es el aporte que nosotros modestamente hacemos desde la radioemisora de la OID con el tema del baloncesto. Rubén, Fernando, Carlos, la próxima semana nos reencontramos. Muchas gracias, okay, Juanma. Muchas gracias. Y mañana, a través del 95.0 de la FM, como siempre, la cita es para hablar de deporte. Hasta mañana, 2:30. Chao, chao.